40 principales, las noticias de la música. Cristina, Cristóbal y Moyano atacan de nuevo. Después no digan que no les avisamos. Empieza la segunda fase de la embestida de Cristina Fernández para alcanzar la impunidad. Hasta hace poco su objetivo, o sea, la fase 1, éramos los periodistas. No nos pudo doblegar. Ahora, en su inagotable megalomanía, ella va por los jueces. Me causó un poquito de hilaridad, y no porque estuviera mal la nota, ¿eh? La detallada nota que escribió Eduardo Paladini, nuestro compañero acá en CNN Radio, hoy en Clarín. Dice la nota que fuentes responsables de la Corte Suprema de Justicia sospechan que el proyecto de ampliación de la Corte tiene un solo objetivo: aliviar la situación judicial de la vice. Abro signos de admiración. ¡Chocolate por la noticia! Cierro signo de admiración. Así respondíamos hace muchos años cuando alguien venía y nos contaba algo que ya sospechábamos, deducíamos o sabíamos. Chocolate por la noticia, decíamos. Ayer también, Carlos Pañi dio más detalles sobre el apuro que tiene el oficialismo de la Cámara de Diputados para que se apruebe el proyecto de moratoria que transformaría, escucha bien, a Cristóbal López de evasor fraudulento a deudor en condiciones de pagar algún día. Le permitiría ahorrar a Cristóbal López, el empresario del juego, cientos de millones de dólares de un solo golpe. En realidad, Pañi lo viene diciendo desde que el primer borrador del proyecto circuló. Vamos de nuevo. ¡Chocolate por la noticia! Hoy Daniel Vilota escribe también en La Nación que Moyano presiona para entrar como sea en el área del Ministerio de Trabajo que le permitiría arbitrar de manera definitiva en el encuadramiento de los trabajadores de los gremios. Te la hago corta. Para quedarse con todos los trabajadores de los gremios que anden por ahí. Así que Hugo Moyano, después del infausto discurso blanqueador del presidente, quien lo calificó de enorme y dirigente ejemplar, ¿se quiere quedar con los afiliados de todos los sindicatos que pueda? Además del manejo de la obra social que él mismo fundió, más los negocios turbios e independientes, que también está fundido, a lo que hay que agregar las amenazas a todos los que venimos siguiendo la evolución de sus causas judiciales por fraude, lavado, administración fraudulenta y otros hechos de corrupción. Respiro. Y es cierto que, como si todo esto fuera poco, habría un acuerdo entre Moyano y Cristóbal López para quedarse con OCA, el correo privado que también el sindicalista contribuyó a fundir. Chocolate por la noticia. Así que existe, digamos, una suerte de UTE, Unión Transitoria de Empresas, entre Cristina, Cristóbal y Moyano, porque sus enormes problemas judiciales y su insaciable ambición de poder los termina juntando al final del camino. Chocolate por la noticia. Así que entonces es cierto que Carlos Beraldi, abogado de la vice y de Cristóbal al mismo tiempo, también coordina con el impresentable abogado de Moyano, Daniel Germanos, un ataque integral a periodistas, fiscales y jueces porque no pueden defender a sus clientes con pruebas de su inocencia. Chocolate por la noticia. O para que lo entiendan todos, después no digan que no les avisamos. En los 40 principales, las noticias de la música. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died, I've a need, I've a died.